Bueno, comencemos con los tipos de entrevistados. El primero de ellos, los políticos, estos son personas que están acostumbradas a estar en relación con los medios de comunicación, manejan los medios de comunicación y saben las consecuencias y las repercusiones de lo que ellos dicen. A veces no les gusta que los grabemos y por lo tanto establezcamos el compromiso de usar lo que ellos nos están diciendo sin atribuírselo a ellos. Aun cuando la entrevista se dé en un contexto normal, pues a veces es bueno sacar al político de su zona de confort para lograr a veces la noticia que deseamos. Los políticos son egocentristas, hablan una y otra vez de sus logros, pero hay que buscar la noticia todo el día.